¿Sabes cómo influyen las emociones en la expresión de nuestros genes? Bueno, mucho se habla de sentirse bien, que de alguna manera las personas buscamos durante nuestra vida, y en muchas ocasiones, a pesar de nuestros buenos deseos de utilizar o tratar de utilizar nuestro recuerdo emocional, no nos sale, no nos ocurre o no nos sucede que estemos en total equilibrio y llegar a la felicidad que me parecería que para muchas personas es no solamente deseable, sino también buscada. Bueno, de hecho, se cree, no sé usted qué piense lo que le voy a decir, que sentirse bien no lo es todo. Y bueno, esto es una especie como de conclusión a la que se llegó a partir de una investigación en la que se encontró que hacer el bien tiene un impacto más beneficioso y potente sobre nosotros que nuestro propio bienestar. Fíjese, esto que le estoy diciendo puede sonar incluso como muy simplista. ¿Qué tanto de que usted haga el bien, qué tanto tiene un impacto real, beneficioso en usted, o en ti, pues, y potente, que tu propio bienestar? Bueno, este estudio en cuestión que le estoy yo a usted platicando y que le estoy leyendo en una página de internet, donde justamente me está escuchando, le agradezco mucho que nos acompañe en este programa cuyo nombre es Serie a tu Salud, Conrado Ánima Servidor. En un centro que se llama Cousins Center for Psiconeuroinmunology, se podría traducir al castellano como Centro de Psiconeuroinmunología, es de la UCLA, en Estados Unidos, que colaboraron junto con la Universidad de Carolina del Norte y realizaron una investigación en que se buscaba saber el impacto de los diferentes tipos de felicidad en el genoma humano. Fíjese qué curioso. Hay quien llega como a sostener, no sé si usted lo llega a ver, que hay diferentes tipos de felicidad. Bueno, los investigadores de ambos centros de estudio examinaron cómo los componentes específicos de la psicología positiva impactan en la expresión de los genes humanos. Es decir, yo se lo voy a decir a usted, si en este momento usted por sus, no sé, circunstancias en su vida o por algo que haya llegado por reflexión o algo que le esté sucediendo o haya algo que haya descubierto, llega a tener un tipo como nuevo de felicidad, pues está diciendo desde los resultados de esta investigación de que la psicología positiva, o por decirlo así, si usted piensa en neutro, más que pensar en que, ay, soy un tonto, o soy una fea, o soy un... o así como algunos dicen, soy un desgraciado porque sufro, que es cierto que no lo llegamos a creer, si en vez de ello no decimos nada, o quien dice, bueno, ahí voy trabajando, ahí voy poco a poco, parece, según esta investigación, que es reciente, tiene 2 años que se publicó, que tiene un impacto en la expresión de los genes humanos. Se descubrió que los distintos tipos de felicidad tienen diferentes impactos en nuestros genomas. ¿Cómo ve usted? Bueno, la pregunta que se planteó este estudio fue si los diferentes tipos de bienestar activaban tipos positivos de expresión genética. Me explico, por ejemplo, usted puede decir que tiene las manos de su papá, que tiene la risa de la abuela, o que tiene usted la envidia de su hermano. Me explico, es la parte como evidente, no recesiva, de los caracteres que hay en la herencia, pues en el tipo de genética en lo que vamos siendo portadores de genes que se van de alguna manera transmitiendo de generación en generación. Pero aquí se está hablando de cómo hay un impacto supuestamente beneficioso y potente en nuestro bienestar por tener experiencias positivas. Entonces esto como que choca un poco con esa idea muy somática de que únicamente vamos a heredar pues rasgos físicos, que tiene esto que ver con la epigenética, básicamente. Y hasta qué punto, si nosotros tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres que nos acompañen, actitudes positivas, se puede de alguna manera compartir esto. Es algo que efectivamente en investigaciones recientes, le estoy hablando de hace 2 años que se publicó esto, sí se está notando de que hay un efecto positivo. Justamente por eso le voy a invitar a escuchar una pieza que me parece que Soledad Macías, que está en el control técnico y musicalización, me parece que también le gusta esa música. No sé si usted la conozca, si ya la ha oído y si podría ponerle una especie de pensamiento positivo. Porque cuando decimos que alguien es calculador o que alguien controla las cosas para su beneficio personal, ya sea en el dinero o en el poder, cotidianamente las personas lo ven como mal. Tal vez esta persona, de quien va a cantar Oscar de León y orquesta, está encontrando algo en su vida interior. Puede ser que digamos, ay no, yo, Dios me libre de ser calculador o calculadora. Vamos a escuchar esta pieza, regresamos a seguirle platicando sobre la reprogramación, que es el tema que le voy a compartir, y en unos minutos más tendremos una conversación con un invitado en este programa. Así que sea usted bienvenido y vamos a escuchar a Oscar de León. Quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves, porque siempre que llegas traes la lección aprendida. Tus palabras son de un contador mercantil, calculadora, interesada, mercantilista. Te compadezco, ¿por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? las suaves notas del cha cha cha. Se la pasa mira viendo la calculadora como hice para ver cuánto le va a sobrar. Y así la ley sobra para ti, y así la ley sobra para allá. Dólares y más dólares. Muchas gracias, Soledad. Bueno, continuamos en esta zona del programa en que le estoy leyendo un reporte de una página en internet cuyo nombre del blog es ¿Influyen emociones en expresión de los genes? Bueno, estos investigadores que le estoy platicando a usted examinaron las implicaciones biológicas de los tipos de bienestar. Hay algunos bienestares que son más como hedonistas, me explico, más como en mi yo, de que no me importa, yo quiero nada más yo gozarla, no sé si a mi pareja le guste, o como, por ejemplo, lo que hablo con el público, si a mí me gusta este tema y a usted les inclusive, pues como que a mí no me importaría. Bueno, ese es el es un tipo de bienestar en que está como mucho en el terreno narcisista, pero hay otros tipos de bienestar que son como compartidos y de alguna manera se busca como no solamente que los comparta la otra persona o los otros seres, sino también incorporárselos. Bueno, a través de la lente del genoma humano, en esta serie que debe ser muy grande de posibilidades de bienestar, se ha llegado a, es una como descripción del sistema complejo compuesto de más de 21,000 genes que, fíjese, han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir de una manera más positiva. Entonces, durante los últimos 10 años, los investigadores que realizaron este estudio han estado examinando cómo el genoma humano responde al estrés, cómo responde el genoma humano a la miseria, al miedo, a todo tipo de eventos negativos. Entonces, usted que me escucha, independientemente que tal vez nunca nos conozcamos, pues para mí no sería una sorpresa que me dijera que ha tenido usted momentos difíciles o, más interesante, momentos incomprensibles en que dices, es que me dolió tanto que ya no sé ni en qué medida me llegó a disolver mi nivel de dolor. Sí, bueno, a eso se refieren estos investigadores de observar cómo el genoma humano, imagínese usted que es como un almacén de posibilidades para que usted tarde que temprano, ojalá, y llegue a la felicidad. Entonces, a través del estrés, del miedo, del terror, de la miseria, de la soledad, de que seamos denostados o seamos, como decía una queridísima amiga, burleteados por la vida, y una vez burleteados de que nos venda o nos malvenda, y todo ese tipo de eventos negativos, ¿qué impacto tendrían en el genoma humano? Bueno, en este estudio, los investigadores también se preguntaron sobre cómo respondería el genoma humano a la psicología positiva. Querían saber si el bienestar influía en la expresión genética, ¿me explico? Y en caso afirmativo, cómo conocer cómo lo hacía. Entonces, estudios anteriores habían encontrado que las células inmunes circulantes, que es parte del sistema inmunológico, en la parte celular, pues, muestran un cambio sistemático en los perfiles de expresión de genes de referencia durante largos periodos de estrés. Esto se puede reducir a decir que cuando usted está tenso, su sistema inmune o bien deja de funcionar o puede crecerse al castigo, como algunas personas en broma me lo han dicho. Bueno, cuando personas vivimos años, ya sea incluso a nivel inconsciente, con sentirnos amenazados o con incertidumbre o con estrés, el sistema inmunitario, que aquí lo están mencionando en este artículo, que insisto se llama cómo influyen las emociones en la expresión de los genes, las células inmunes circulantes, vaya, las que están por todo su cuerpo, muestran un cambio sistemático. Entonces, se podía decir que se expresan de otra manera. Y bueno, esto que algunas personas me lo han dicho, tanto en broma o muy en serio, de que se han crecido al estrés, o tanto los han estado presionando, tanto les han dicho quedó, o tanto los han ultrajado, o las han, de alguna manera, la vida, o la pareja, o familiares, o el gobierno, como algunos lo comentan, que llega un momento de que tanto estamos en estrés, amenaza e incertidumbre. Según esta investigación, se cree que puede haber otra expresión de los genes. ¿Será posible? ¿Usted qué cree? Bueno, vamos a ir a otro espacio musical. El día de hoy tenemos un disco que nos proporcionó Guillermo Bautista, es Oscar de León, y regresamos a tener una conversación sobre otro tema que tiene que ver más bien con la programación mental. ¿Usted piensa que usted está programado o programada? Si puede salir de ello, o se va a quedar así. Así que, Soledad, vamos al espacio y regresamos. Saber por qué siempre mira así. Yo quisiera saber por qué siempre mira así. Porque tienes una miradita que a mí me gusta. Porque tienes una miradita que a mí me gusta. Con esos ojazos negros me tienes medio mareado. Fíjate cómo te digo que siempre te estoy mirando. Si tú me miras, si tú me miras, me vuelvo loco. Si tú me miras, si tú me miras. Muy bien, ya estamos de regreso, estamos con Marco Tulio Texón, estudioso y bueno, por cierto, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, nos vuelve a acompañar. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Conrado, ¿cómo estás? Que bien, bien, aquí comentando sobre esto que me estás platicando, de que hay como otras palabras para lo que se llamaba ADN basura, pero fíjate, en otra página de internet que estoy yo aquí consultando, se está viendo de que ese 80% de información es esencial para nuestra supervivencia y nuestra felicidad, pues, por lograrlo. Entonces, lo que se creía que no tenía funcionalidad, pues sirve mucho. ¿Qué te parece este tema que estaba yo comentando de la psicología positiva, si tiene que ver con impactar el genómicamente a las personas? Bueno, a mí siempre me ha interesado la perspectiva científica que toman los actuales estudiosos a la hora de buscar información humana. No se deja ver a veces una filosofía de trasfondo, y a veces los mismos científicos no saben que tienen una filosofía. Lo que quiero decir es que a veces la perspectiva científica de la actualidad no tiene un autoanálisis, una autoobservación. Los filósofos se tienen que encargar de eso, pero algunos científicos solamente siguen algunos lineamientos, algunas estructuras, algunas pautas que sencillamente pues les permite prácticamente comer, alimentarse, más que sobresalir o aportar, sinceramente hablando. Y lo interesante de la perspectiva que se tenía hace 40, 30 años atrás con respecto a que tal vez la naturaleza tenía algunos elementos que eran desechables, en el sentido de como si esto no funcionaran para nada en absoluto, me da risa, ¿no? Me da gracia el pensar que la sabiduría de la naturaleza o los tantos millones de procesos evolutivos que ha desencadenado nuestra naturaleza humana y la naturaleza que nos rodea pudiese tener tal vez algo que nos sirviese, cuando es un sistema o es un conjunto de procesos altamente coordinados que hoy en día seguimos investigando y hoy en día seguimos asombrándonos sobre cómo funcionan las cosas o cómo funcionan las pequeñas cosas y cómo están interconectadas. Y esto también pasa en la humanidad, o sea, también pasa en la vida social. Nos queremos dar cuenta de que algunas personas son desechables o algunas funciones son inútiles. Y esto también lo tiene los procesos educativos de la actualidad. Pensar que aquel que no es bueno para las matemáticas o aquel que no es bueno para la física o aquel que no es bueno para la administración, pues posiblemente sirva para muy poca cosa. Cuando en realidad podría tener una serie de funciones desde artísticas hasta creativas, hasta propositivas, hasta un cierto liderazgo, que el hecho de que no traiga una expresión efectiva no significa que no tenga efectividad. Expresión efectiva quiero decir que aquel que es bueno con una herramienta, pues seguramente va a hacer muchas cosas con ella, pero aquel que no ha descubierto su herramienta tendrá que buscar modos de potencializarlo. Es decir, todos tenemos un gran potencial, solamente que socialmente hablando, culturalmente hablando, educativamente hablando, no se nos inculca esta capacidad de autodescubrimiento. Sí, pareciera que nos inculcan la de competir. Fíjate que ahorita que me decías del ADN en basura, estoy viendo que millones de lugares que determinan si un gen se enciende o se apaga, y otro estoy preguntando, Marco Tulio, nos daría posibilidades, sobre todo emocionales, que es lo que yo he llegado a ver muchísimo como persona y como médico, que de repente las personas decimos que yo no voy a poder perdonar, o no voy a poder olvidar el pasado, o no voy a poder descubrir a qué vine. Y aquí, en este artículo, lo están comentando, de que no es ADN basura, sino que no hemos llegado a descubrir esas potencialidades. Así es. Entonces, lo interesante está en que hoy podemos descubrirlas. O sea, hoy, este miércoles, este día, en esta oportunidad, cuando nos encontramos a una persona diferente en nuestro día cotidiano, tal vez nos hace ver, oye, eres bueno con el billar. Oye, eres bueno con las manos. Oye, eres bueno para detectar lo que yo no había detectado en varios años, o en varios meses, o en varias horas, ¿no? Es decir, a veces el convivio que tenemos con otras personas nos permite detectar para qué venimos a desplegar estas capacidades de estar aquí y ahora, o sea, de estar aquí presentes. Entonces, no necesariamente necesitamos una herramienta, a veces necesitamos la observación, aporte o sencillamente la detección de facultades que por el hecho de que hayan estado ahí, siempre no significa que todos los demás lo tengan. Por ejemplo, el que una persona pueda movilizar rápidamente sus dedos, pues lo he hecho toda la vida, sí, pero déjame decirte que el resto de las personas no lo pueden hacer. O el hecho de que una persona, no sé, detecte un nuevo color, o detecte nuevos patrones, o detecte... Es decir, hay... La idea está en que hay... Así como hay problemas naturalizados, es decir, como que vivimos con la necesidad de identificar que ciertos patrones ahí están y siempre estarán. Por ejemplo, un americano pasa por las calles jalapeñas mexicanas y se da cuenta de que, bueno, ¿por qué tiene baches? ¿Por qué tiene hoyos? ¿Por qué tiene grietas? Ajá. De esta magnitud, ¿no? Que son, para nuestra perspectiva, pueden ser desde pequeñas, hasta insignificantes, hasta naturales. Uh-huh. Cuando para ellos se les hacen completamente, para otros, mejor uh-huh. dicho, no solamente para un gringo o para un americano, uh-huh. no son completamente detestables y uh-huh. rechazables y además son reparables, lo son de hecho, pero vivimos con naturaleza de que algo ahí debe estar porque siempre ha estado. Entonces, uh-huh. así igualmente... Tenemos que darnos cuenta de que ciertas facultades, aunque hayan estado ahí siempre, no nos damos cuenta porque no hay un contraste, una exploración, o tal vez una indagación, o tal vez una demostración, o tal vez incluso una investigación, que insisto, que para eso se debe dedicar la escuela, tratar de potencializar los recursos o las facultades que tiene cualquier estudiante. Sí, y fíjate que ya que vamos a platicar, regresando al espacio musical de reprogramación mental, que me ha parecido, y ojalá tú me ayudes a resolverlo, que mucha gente le tiene como miedo de que me van a manipular, me van a meter ideas, es una idea social, es una costumbre. Me llamó la atención algo que me platicabas de personas de distintas características, de que finalmente cada quien tiene su propia particularidad en resolver un asunto. A mí me tocó ayer estar con un grupo de personas y hablaban los que comúnmente hablan y los que son así protagónicos, pero cuando vino la conclusión, el que estaba más callado dijo, va a ser tal cosa, y todos le hicieron caso. Y ese tipo de equilibrio que a veces como que nos falta, es del que tú me estás, nos estás compartiendo, de que es como descubrirse a sí mismo, como conocerse, ¿no? Sí, lo interesante es que lo logramos muchas veces por el medio de otras personas. Sí, ¿verdad? Cuando nos dejan ver su perspectiva uh-huh. o cuando nos aportan desde sus experiencias, que es lo que encuentran único en nosotros, en otros o en el compartir. Bueno, vamos a regresar un instante a platicar de reprogramación mental. Por si nos quiere llamar por teléfono, estamos en el 817-5117. Regresamos. Se solicita para una mujer bonita que no tenga nadie y no le guste el vacilón, que quiera su mujercita y le entregue su platita, que la quiera mucho y no sea refunfuñón, que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito de esos que son gatos, que el chofer sea guapo, alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar. Él le compre un auto. Acabar. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 36 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día miércoles 7 de diciembre del año 2016. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y estamos con el doctor Conrado Ánimas y su programa Tu Salud, que tiene como invitado a Marco Tulio Texón. A continuación nos hablarán sobre la reprogramación mental. Continuamente te estás programando mentalmente. Todo lo que ves, escuchas y sientes durante el día es información que se va guardando en tu subconsciente y va formando programas mentales. Bueno, de esto y más hablarán aquí el doctor Conrado Ánimas y su invitado a continuación. ¿Cómo ves, Marco Tulio? Muchas personas al leer o escuchar las palabras reprogramación mental, se nos viene a la cabeza cosas como me van a lavar el cerebro, me van a meter ideas o sacarme ideas, me manipulan, y cosas como esotéricas, que es un término que también está muy denostado. Y bueno, ¿tú cómo ves, ahora sí que como psicólogo, como terapeuta, de que luego está este término como programado a verlo negativamente? Sí, pueden ser diferentes conceptos, psicológicamente hablando, sugestión o incluso efecto placebo. La posibilidad de que yo te esté dando una pastilla compuesta por nada de manera útil, es decir, algún componente basado en bicarbonato o sal o prácticamente gelatina, y no esté aportando bioquímicamente un componente significativo, pero tu mente o tu sugestión o este hecho de que sencillamente esperas a que el médico te dé la respuesta, pues automáticamente tu cuerpo empieza a reaccionar de acuerdo a las expectativas. Entonces, si tienes la expectativa de enamorarte, pues posiblemente haya un efecto de enamoramiento. Si esperas a que alguna persona que ve el futuro te diga que está viendo algo mejor para ti, posiblemente suceda en función de que tú lo estás facultando. Esta idea que estás mencionando, Conrado, es muy llamativa, es muy importante, porque si es nuestra mente o si es las expectativas de lo que tenemos alrededor de lo que sucede, lo que permite que suceda. Es decir, no el... Por ejemplo, un ejemplo completamente falaz e inocente, ¿no? Veo en mi celular que me está anunciando que va a ser un día caluroso. Y me asomo y veo nubes. Eso no significa que no sea caluroso. Por supuesto, no es lo mismo a que esté un día despejado. Lo interesante está en que posiblemente no me llevo suéter ni chamarra, solamente porque creo que me están dando información fidedigna y completamente válida. Y esto provoca que sencillamente soporte la temperatura templada o fresca sin que me parezca, sin que sea demasiado contrastante con lo caluroso, ¿no? Qué interesante lo que dices, porque además, ya estoy otra página de lo que te voy a pedir tu comentario, tiene que ver con que mucha información la tenemos subconsciente, o sea, ya como automática, y es la programación mental actual, como le ponen aquí de título, y comúnmente o cotidianamente, Marco Tulio, no la estamos evaluando. Es decir, está bien que me ponga mi chamarra, aunque esté el solazo, ¿me explico? O sea, como que, sobre todo en el terreno emocional, actuamos, ¿cómo decirlo? Sin reflexionar, o sea, verdaderamente robóticamente, y eso muchas personas me lo han comentado en la consulta. ¿Se puede cambiar eso? Es decir, lo estamos hablando aquí como una plática común y corriente. ¿Se puede cambiar que las personas, nuestros hábitos, sobre todo en contra de nosotros, se pueden cambiar sin que creamos que nos están manipulando o metiendo ideas? Sí, te insisto, es una idea interesante, porque al fin y al cabo tú decides. No es exactamente que alguien decida por ti. Tú decides hacer caso o tomar en consideración las directrices que te indique papá, mamá, el gerente, la vecina, el radiolocutor. O sea, lo interesante... La religión, exactamente. Creo que todas las personas que estamos aquí, estamos para elegir. Solamente que es más fácil pensar que alguien elija por nosotros. Aunque esto podría traer desde ciertos grados de infelicidad, desde mi punto de vista, hasta actos o eventos completamente irresponsables. Es decir, esto me pasó porque tú me dijiste que me doblara en clavijero. Es decir, bueno, el que lleva el volante eres tú. Y es que tú me dijiste que las papas de la esquina eran más sabrosas que todas. Sí, pero todos tenemos un paladar diferente. Pero si a ti de niño pequeño, a ti en particular, o a mí, a los que tienen 2 o 3 años, te hacen sentir que no eres amado o te hacen sentir feo. Bueno, porque me lo han platicado personas, ponte, Marco Tulio, como de cotorreo. Dicen, pues yo pues soy tonto porque me dijeron tonto de niño, o me dijeron fea y por eso me creo. Y son personas que no lo son. Se puede quedar esas como huellas. O sea, lo asumimos. Sí, claro. En ese sentido, posiblemente, digamos, eso ocurrió 2 de septiembre del 62 o del 82. Lo importante de esa serie de eventos que pudieron habernos marcado durante 4, 5, 6 años o 15 años, lo interesante está en que ya no está sucediendo hoy. Eso es lo importante. Lo importante es que de 2005 para acá, o sea, más de 10 años, se me ha dado la oportunidad de renovar, reconstruir, resarcir, subsanar o sencillamente reparar lo que yo creía haber entendido sobre mí y sobre el mundo, y también sobre quienes yo creí conocer. Es decir, esto que estabas leyendo al principio de tu sesión, uh-huh. de esta sesión, uh-huh. Estabas comentando que, bueno, vivir en el pasado puede ser desde obsoleto hasta cansado, hasta incluso desventajoso. Uh-huh. Entonces, claro. No sé si ¿qué opinas tú respecto a lo que te estoy diciendo? La posibilidad de que no tenga yo por qué sujetarme a lo que fue, a lo que ya sucedió, sino a lo que está sucediendo, demostrarme o experimentar o probar o reintentar lo que alguna vez no me salió bien hace algunos años, no significa que no pueda mejorar a continuación, aprendiendo, entrenando, adquiriendo o sencillamente probando nuevas rutas. Ajá. Sí, yo lo que pienso será muy concreto, de que muchas personas nos da incluso terror vivir en el presente, porque es desconocido, siempre lo es. Pero fíjate que todo esto que estamos platicando ya, porque nos van a quedar 10 minutos, y para que al final nos platiques de lo que has estado haciendo y para entrar en contacto contigo, el público. El objetivo de que platique yo contigo esto es sanar heridas emocionales. Básicamente, que como bien dijiste, puede ser 15 años, pero pueden ser 40 años, ¿no? Y tú lo sabes. Mira, ya fuera de que seas uno psicólogo, por simple sentido común, tú dejas una estructura sin limpiarla ni cambiarla un mes, está medio pegada, pero si está 20 años, ya se vuelve parte de la identidad. Por eso te digo que muchas personas pueden decir, no, a mí yo no me quieran reprogramar, me van a cambiar a su gusto. Y si hay reglas para sanar heridas emocionales, y me parece muy atinado lo que dices de estar viviendo en el presente. Que, insisto, creo que causa mucho miedo a las personas. Ser como más realista, pues. Bueno, no, realista no tiene que ver con la actualidad, sino tal vez más consciente o presente o alerta o en un estado de mayor sobriedad. El hecho de estar incluso dejando de indagar o de dilucidar eventos del pasado que muchas veces se ven deformados. Ajá. Es decir, eso es algo que yo creo que has mencionado varias veces en esta sesión y lo he escuchado muchas veces en consulta. El hecho es que cuando tú compartes lo que recuerdas sobre un evento y estas fue dado entre otras personas, esas otras personas muy seguramente recuerdan el evento de una manera muy diferente a la tuya. No tanto porque tengan una perspectiva específica, es decir, porque lo vivieron desde sus pies, desde su cabeza, sino porque muy posiblemente la connotación emocional que de lo que implicó involucra recalcar o incluso corregir o aumentar ciertos datos que no son del todo efectivos. De hecho, lo acabo de vivir entre ayer y hoy. Ajá. Es decir, mejor dicho, ayer, tan solo con 50 minutos de diferencia, mi novia me compartía, mira, es que nos estaba mostrando el chef de qué tamaño son las pizzas, ¿no? Y me dijo, sacó el círculo de la pizza en masa, ¿no? Uh-huh. Dije, no, Janet, bueno, pues este fue basado en un plato de metal, ¿no? Y eso sucedió solamente a menos de 2 horas de distancia, tal vez una hora y media de distancia. Es normal que esto suceda, porque puede que nos parezcan detalles menores. Ajá. Pero si lo intentamos recordar con precisión, es porque algo nos llamó la atención sobre ello. Entonces, muchas veces recordamos más la impresión emocional de lo que hayamos vivido que la impresión formal, es decir, la impresión práctica de lo que uh-huh. ello involucra, ¿no? Sí, lo que yo entonces como realista. Claro, uh-huh. si puedo confundir lo que sucedió hace 50 minutos, pues es muy fácil que yo confunda exactamente lo que sucedió hace 20, 30, 15 claro. o 10 años atrás, ¿no? No, y eso asumiendo, digo, porque ya sabes que yo te aprecio muchísimo, pero eso asumiendo que fueras inteligente emocionalmente, y la gran mayoría de las personas no lo somos, en mi opinión. Fíjate, aquí dice, evalúa de qué manera te has apegado a la herida. Hay personas que me platican cosas Y como nos llevamos bien, le digo, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya me lo has platicado 10 años. Puede ser, como aquí lo dicen en esta otra página, queremos justificar nuestra tristeza por algo que nos hirió y nos victimizamos de manera constante. Esto ya se entra en un rol. ¿Cómo ves esto? Porque seguramente lo ves en consulta o en la vida personal, pues. Pues es normal también el hecho de que asumamos un rol en función del rol que toman algunas de las funciones de nuestra familia. Es decir, esta vivencia la tomamos por practicidad también. Solamente asumimos experiencias en función de lo que nuestro sistema en el que nos vinculamos o en el que nos desenvolvemos se pueda desenvolver. Es decir, normalmente no tomamos un doble rol para no chocar con funciones que no nos pertenecen o un rol que nos dan por primera vez desde el principio, ¿no? Desde bebés, ¿no? Desde la infancia. Y vamos dándonos cuenta de que podemos acceder a nuevas formas de pensar, de efectuar o de plasmar nuestras capacidades. Uh-huh. Sobre todo las emocionales. Y bueno, ya para terminar esta parte que me estás comentando, aceptar la herida como parte de uno mismo. A veces, sí, hasta suspiraste, porque a veces no nos es fácil ver que una herida, eso lo entrecomillo, digo, por el respeto y cariño que le tengo al público, tal vez no sea una herida, porque te voy a hacer dos preguntas en una. Asumir que esa experiencia dolorosa incomprensible o desestabilizante es como un entrenamiento, pero al mismo tiempo puede ser parte de la identidad de nosotros en ese momento. He visto personas, querido Marco Tulio, que han estado sufre y sufre y sufre, incluso a niveles más profundos, y que podía llegar, para quien crea en eso, a verse en terrenos espirituales. Bueno, entonces hay que aceptar la herida como parte de la historia de la persona, pero verla como entrenamiento. ¿Qué piensas de esto? Bueno, normalmente un evento significativo en nuestra vida llega a ser un parteaguas, y eso significa que contribuyó o reformó o aportó de una manera tan significativa, difícil o no, que hay que aceptar, definitivamente. De que hay que decir, bueno, estuve a punto de perder mi vida cuando intentaba cruzar la línea fronteriza, o cuando caí al mar y no sabía nadar. Es decir, hay ciertos momentos en nuestra vida en los cuales podría dejar, por supuesto, una huella, una escisión, es decir, una diferenciación entre lo que yo era y lo que yo soy. Pero ese evento no es tu totalidad. O sea, sí estamos de acuerdo. Es sí, decir, sí, claro, claro. No es tu totalidad. Ese evento no puede ser tu ser en sí. Podría marcar un parteaguas tan grande que podría yo dedicarme a otra religión, a otra profesión, a vivir en otra ciudad e incluso cambiarme de nombre en función de un evento significativo. O cambiar partes, perdón que te interrumpa, partes de tu interior que te darían identidad. Que a mí me ha tocado ver personas que tienen unos giros y bueno, ahorita te quiero decir, analizar el problema. No había visto esta como indicación. A veces las personas, como bien dices, ay, pues me dolió, o me hicieron, o me dañaron, o me sojuzgaron, pero no lo analizamos. ¿Me explico? Digo, también me ha pasado. Entonces, considerar racionalmente, en el nivel que estemos, no tiene usted que tener doctorado en psicología, simplemente considerar racionalmente, pensarlo para entenderlo. Muchas veces no, por lo que dijiste es cierto, nos quedamos con una interpretación mucho en el yo y comúnmente victimizándonos. Aquí están como invitando a analizar en la medida de lo posible el problema. Sí, pero analizarlo puede darse en función de diferentes características o posibilidades. Analizarlo hasta qué punto, desde qué perspectiva o con qué propósito, es decir, fragmentarlo, que es prácticamente el significado de analizar, puede ayudar, pero también después de la fragmentación hay que reunificar. Uh-huh. Es como cuando el niño, como cuando somos niños deseamos o ciertos niños desean de separar las cosas, destruirlas prácticamente o sencillamente desarmarlas para saber cómo funcionan. Claro. Y eso es normal en cuanto a nuestra lógica personal, pero unificarlas o resamblarlas o sencilla y que nos permite incluso verlas desde una perspectiva más sana es una parte importante, lo cual muchas veces se requiere de un apoyo externo, que significa un terapeuta, psicoterapeuta. Qué bonito lo que dices, porque yo supe, y bueno, espero que no sea una indiscreción, de que yo te he visto en un coro, y porque yo estaba ayer con una coreuta que me estaba platicando de que justamente cuando empezó a tener confianza, no solamente en su interpretación cantando, sino lo que decía, cambió totalmente su perspectiva. Y bueno, ahora sí, abusando de tu presencia, hay otra: evita reprimir lo que sientes, no solamente tú, sino quien me escucha. Y eso es como común, que no me vean llorar o que no me vean mal, o sea, como ocultarnos, no solamente que tú no veas, Marco Tulio, que yo sufro, que estoy perdido en el páramo de la vida, sino yo mismo no lo veo. Entonces aquí dice: evita reprimir lo que sientes. Sí, es una oración muy significativa, porque una cosa es evitar y otra cosa es no saber identificar la experiencia. Ajá. Entonces, mientras la identificamos, hay que saberla soltar, incluso con la persona o de la forma o en el lugar más sano, el cual tampoco culturalmente tendemos a que se nos indique cómo hacerlo. Ajá. Entonces, en cuanto a esta oración, insisto, está la otra posibilidad de que no sepamos identificar lo que está sucediendo, o sea, que sepamos que algo nos está pasando, no es que no lo quiera reprimir, sino que tal vez no lo sé expresar. Exactamente. Eso es otra vivencia en función de lo que nos estás diciendo, pero están interconectadas. ¿Es una represión o es una falta de expresión o una incapacidad de saberlo demostrar? Es una dimensión bastante peculiar lo que estás mencionando. Llegó el celosito, bueno, yo también te quiero. Pero fíjate, dice, nos puede traer consecuencias negativas guardárnosla, ¿no? Que dices, ay, qué valiente eres, porque nadie te ve a mí, ¿no? Llorando. Que efectivamente, yo no lo estoy diciendo aquí de gracia. Justamente por guardar una emoción que, como sagazmente dices, Marco Tulio, ya para despedirnos, por guardármela y yo no verla, me enfermó y me pudo haber puesto en peligro mi vida, y eso es muy frecuente. Entonces, más que andemos ahí o así que tuiteando o subiendo en el Facebook, conocerlo nosotros mismos. Bueno, platícanos cómo entrar en contacto contigo y bueno, para despedirnos por lo menos en esta semana, a ver si puedes venir la siguiente semana, que es la última antes de vacaciones. Por favor, tus datos, Marco Tulio. Mi teléfono celular es 2281-33-3223. Lo repito, el celular es 2281-33-3223. Puede ser mensajes de WhatsApp o en el correo marcotexton@gmail.com para dudas, comentarios o incluso asistencia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, fíjate qué interesante dice aquí: encuentra tiempo para sentir lo que quizá en otro momento no te permitiste. Luego somos rudos con uno mismo, ¿eh? Algunas veces la ira puede esconder tristeza o miedo. Es típico. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Marco Tulio Texón. Gracias, Conrado. Y gracias, Soledad. Un saludo a los compañeros y compañeras que están contigo. Y nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana. Nos despedimos escuchando a Oscar de León y Grupo. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Tú tienes un hechizo encantador y un dulce embeleso a mí que me tienes loco, y es por esto que solo vivo pensando en ti. Quisiera solo un beso de tu boca para embriagarme de amor. Quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión. Tú tienes un hechizo encantador y un dulce embeleso a mí que me tienes loco, y es por eso que solo vivo pensando en ti. Cruel tormento que yo